Cambiamos de estudio, estamos en el B2. Es el estudio del que se realiza Ingravidez, pero bueno, decimos adiós a toda la cuadrilla Internight. Y la semana que viene no estaremos aquí, porque ya sabéis, como ha dicho Miguel, que tanto Internight el viernes que viene como Ingravidez se aplazan para que a través de la radio llegue a todos los oyentes de los 40 principales la gala de entrega de premios 40 principales, con un montón de actuaciones, un fiestorro, vamos, el típico fiestorro previo a la Navidad. Estarán también los británicos King ahí tocando un poquito, y Beyoncé, fíjate. Bueno, nosotros a lo nuestro, que comienza aquí el programa número 558 de Ingravidez, el último de la temporada regular por este año, porque dentro de dos semanas, el día 19, tendremos programa, pero será un programa especial de Navidad, solo con canciones de la época, ¿no? De la era que nos toca vivir durante las próximas semanas. Y además vamos a arrancar hoy con una especie de experimento, digamos, curioso, con nuestro hombre Fu. Nos ha llegado esta tarde un mail de Chris de Granada, un oyente además que se presenta con 130 programas de Solera y que enumera, narra tres puntos. El primero de ellos es el que vamos a usar para abrir hoy Ingravidez. Bueno, también usamos los saludos de Ramón Redondo, que os habla en nombre de todo el equipo. Gracias por estar ahí. Dice, me gustaría haber ahorcado profesionalmente al hombre Fu, o como cojones se llame. Vamos a ver si el hombre Fu escucha la radio o no antes de su sección. Me da a mí que no, ¿eh? Bueno, habla de más cosas, pero luego lo comentamos, porque ahora es momento de dar paso a este Do You Wanna, que parece ser, pudiera ser el nuevo single de los Cooks desde su álbum Kong. No ha cuajado ni el álbum completo ni ninguno de los singles anteriores. Aquí está la cosa. La canción, bueno, pues no descubre nada nuevo, incluso podríamos decir que es un tanto previsible, pero tiene un algo energético que a los que hacemos este programa, pues nos enchufa para arriba, ¿no? Nos tira para arriba. Do You Wanna podría ser el cuarto single ya en extraerse de Kong, después, como digo, del Always Where I Need To Be, que sí que fue un poco resultón, pero que fue seguido de Shine On y de Sway, dos singles que han pasado bastante desapercibidos en el mercado británico y todavía más, si cabe, como es lógico, afuera de las islas británicas. Son The Cooks. Hay gente que ha votado por ellos, ya no me acuerdo en qué categoría porque hemos repasado así un poquito por encima, pero ya hemos recibido bastantes votos en la encuesta Lo Más Ingrávido de 2008 que pusimos en marcha la semana pasada. Hoy vamos a pronunciarnos nosotros, fuera de concursos o sí, pero daremos también nuestro voto particular en cada una de las categorías. Luego contamos de qué va esto por si la semana pasada no ingravitaste con nosotros. Más puntos del mail de Chris de Granada. Oyente con 130 programas de Solera, esos son sus galones. ¿Es AC/DC demasiado comercial para sonar en Ingravidez? Solo habláis de la venta de entradas. Amigo, no es demasiado comercial para sonar en Ingravidez, ni tenemos ninguna vendetta ni reyerta con los Young ni nada parecido. Es una cuestión logística y en muchas ocasiones este programa, que es un tanto caótico, pues no encuentra el hueco y al final se nos quedan AC/DC ahí sin sonar. Pero no va a ser hoy el día en que lo arreglemos, porque entonces quedaríamos como unos pusilánimes, ¿no? Ante tu mail. De todas maneras, Chris, bromas aparte, el mail es recibido de buen grado. Punto número 3, cambio el chip. El próximo 16 de diciembre sale lo nuevo de All American Rejects. Este grupo pegó fuerte hace dos o tres temporadas en Ingravidez. Al menos a mí me pegó fuerte. Y ahí se queda esa en directa. Efectivamente, Chris tiene razón. Los All American Rejects ya prácticamente encerrados en su jaula americana, porque fuera de allí pues poco han hecho. Van a sacar nuevo trabajo y estaremos ahí al quite para conseguirlo vía importación o como sea y poner alguna de sus cancioncitas a nuestros oyentes. Pero ya serán alguno de nuestros programas del año que viene, porque ya sabéis que este es el último antes de nuestro especial de Navidad, donde solo sonarán canciones con temática navideña o con ambiente navideño. Bueno, vamos a escuchar. Sabéis que hay una época, una década que nos atrae especialmente en este programa. ¿Por qué? Pues simplemente porque es la década en la que crecimos musicalmente mucho. Los 90, está claro. Nirvana, etcétera, etcétera. De esto hemos hablado miles de veces. Y somos conscientes de que hay oyentes que esa época no la vivieron directamente, sino que la han mamado a través de hermanos mayores, primos, vecinos o incluso a través de este programa, ¿no? Que siempre hemos elevado a los altares a los 90, al grunge y a todo lo que aquello supuso. Bueno, pues no lo vamos a evitar. Es una década favorita para nosotros, donde se hicieron muchas cosas. Y algunos de esos grupos, aunque ya están en una tercera división, siguen sacando canciones y nosotros les seguimos dando cuartelillo. Es el caso de Live, que el otro día ya decíamos que han sacado estos días internacionalmente un álbum grabado en directo en Holanda, uno de sus feudos en Europa, pero que incluía también material nuevo como este corte que ya suena y que se llama Forever. Es lo último de Live desde Pensilvania. So far. Aquí llega el hombre Fu. El hombre Fu que, bueno, por lo menos se ha comprometido fuera de antena a escuchar la canción que viene después de su intervención. ¿Y la de antes? La de antes también. Mira, hoy tiro la casa por la ventana. Claro, porque entras antes al estudio. Por supuesto. Y la de después porque la has elegido tú y en... Claro. En el ejercicio de tu... ¿A quieres decir la que pongo yo? Claro, en el ejercicio de tu narcisismo. Escucha, la escuchas, ¿sí? Escucha una cosa. La que pongo yo siempre la escucho, aunque sea en casa, quiero decir. Bueno, claro. De hecho, antes de venir, yo la escucho y tal y cual. Oye, ha cuajado la historia de un programa de canciones navideñas, o por lo menos ambientado en entorno navideño. Pues fantástico, porque tengo un disco de Michael Bolton y todos los villancicos al que por fin le voy a poder dar salida. Y el de los Pitufos Maquineros hombre, en Navidad, ¿no? No, lo que pasa es que se lo tengo rayado, como alguna que otra película X, que las tengo ya muy cascadas. Las películas, quiero decir, y entonces no hay manera de darles uso. Pero el de Michael Bolton te cae. Ya venga, no. Vale ya. Esto será el viernes que viene, no tenemos programa, ¿no? Venga por aquí. Ah, vale. Esa es la gala de los premios principales. Bien, y ahí bien nos justo veremos. Porque además me habían puesto una sesión especial de Pilates ese día y no iba a poder venir, de todas formas. No, pero vas a ir a los premios principales. No voy a poder ir. Porque voy a estar en Pilates. Hombre, yo si en un momento dado a la gente, a los artistas, a Beyoncé, a toda esta gente. Está King. A King también, King, de Burry King. Si a King, los de Burry King les apetece venir a Pilates conmigo, que se vengan. Pero vamos, yo. No, el programa especial de Navidad, por llamarlo de alguna manera, será el siguiente viernes, que es el 12-7, el 19. El 19, viene el 19. Y ese día no habrá sección del Hombre Fu, sino que estarás a tiempo completo. Sí. Y además vamos a invitar a más gente. Ajá. ¿No vas a dar nombres? No, no voy a dar nombres. No me digas que aquí también va a venir estrellas internacionales de la talla de y otros. Sí. ¿No? Y además, yo creo que como procede en esas fechas, pues será un programa más libertino, más alegre. Muy bien. Acompañado de algún espirituoso. Muy bien. Incluso se puede traer en un momento dado una zambomba para acompañar rítmicamente. Venga, vale, a la historia. Perfecto. Estupendo. Oye, pues mira, ya que estás de rollo sorpresas, que no me vas a decir quién va a venir, hoy te traigo una sorpresa. Dime. Sí. ¿Qué pues, sí, no, pues, no, porque, ¿sabes? Yo qué sé, he pensado, voy a traerle al ingrávido una cosa que a mí me sorprendió gratísimamente, una de las sorpresas más gratas que me he llevado en los últimos años de mi vida. Ajá. ¿Kuala? ¿Quieres que te cuente? ¿Kuala Lumpur? ¿Quieres que te cuente? Oh, madre mía, Kuala Lumpur, fuera, de expulsión, dos minutos, déjame aquí solo con la gente. Resulta que una amiga mía, llamada Esther, estupenda, a la que desde aquí envío un beso y un abrazo, un día me dijo, ¿has escuchado alguna vez a Ricardo Queso? Y claro, yo me quedé así y dije, ¿este qué es? ¿Ecuatoriano o algo? Porque me sonó un poquito, ¿no? El primo de la Tigresa del Oriente. Exacto, un rollo así. Y entonces me dijo, no, se llama Richard Cheese. Lo que pasa es que actúa en Las Vegas y entonces le llaman Ricardo Queso. Este es un friki que hace versiones swing de canciones de metal de toda la vida. Ajá. Pero ¿vale? No solo de metal. No, pero bueno, sí, bueno se ha especializado un poquito en hacer... Sí, por el contraste, porque son las que más llaman la atención. Un tema de Slipknot. Y hacer una versión swingera, ¿no? Así claro, de rollo jazzístico. He escuchado de Coldplay también. Ahí tiene cosas. Coldplay tiene... metal tiene lo que es, pues eso, el cash. Que sí, todo la, lo que la es, pasta lo que están tiene, metiendo la pasta que tiene Chris Martin y un... Eso es, y un, metal, eso es metal. Y un piercing que lleva Gwyneth Paltrow, que no diremos dónde. ¿Dónde? Y eso solo lo sabe él. Y el ingrávido, que es amigo, como claro, bien sabéis. Total, el Richard Cheese este, que actúa en Las Vegas de Residente, como los grandes artistas, rollo Celine Dion o Julio Iglesias en su época, tiene allí actúa en un casino, siempre, ¿sabes? Tiene ahí un show diario. Y yo conocí al Richard Cheese este y dije, bah, escéptico un poco, ¿no? El típico gracioso, rollo Polanca, que hace versiones de... Y entonces escuché, sobre la primera que escuché fue esta que te voy a poner. Perdona que me ría, es que esta sección es de humor. Sí, pero bueno, esto es de coña. Tú sigue. Sí, lo haces por mi... Te ríes por mi disfraz de Teletubby que he traído hoy, ¿no? Bueno, pues me vas a dejar acabar, tío. Sí. Es que no me dejas centrarme y al final voy a acabar presentando a Torre Bruno, que ya murió y todo, y ya no saca discos ni nada, ni a Teresa Raval. Richard Cheese, un señor que actúa en Las Vegas, que se dedica a coger canciones de metal o de rock o de lo que le salga de las narices y hacerlas en plan jazzero, ¿vale? Y se atrevió con un pedazo de himno como es el Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. Esto mismo lo ha hecho Polanca, pero en formato más serio, como para no dañar a nadie, ¿no? Además, Polanca tendrá esa eterna cara de monaguillo, aunque tenga 70 años, ¿no? Pero que lo han hecho más, lo que pasa que el fenómeno del tal Richard Cheese este es que es un poco marginal, ¿no? Claro. O sea, que el tío es un desbarrador, tío. Por lo que me contaste un día, que es capaz de vomitar en una grabación. Sí, de hecho, ¿no? en la grabación de su disco Aperitif for Destruction, que es donde está el Welcome to the Jungle, y hay muchas otras canciones. En la última es el Somebody Told Me de los Killers y sale mamao completamente, pero no se hace el mamao, no. Va mamao y al final de la canción se le oye potar tal que así. y se oyen los trocitos caer encima del piano, ¿vale? Una canción muy bonita. Trocitos de Brandon, ¿no? Trocitos de Brandon, trocitos de Killers. Bueno, este es Richard Cheese, ¿te lo pongo ya o no te lo pongo? Sí, venga, vamos allá. Este es Richard Cheese y este es el fantástico Welcome to the Jungle, baby. Nos vemos la semana que viene en los premios principales. Y la siguiente, que especial no, que Navidad. Que yo voy a Pilates. Venga, adiós. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your na-na-na-na-na-na-na-na knees, knees. I wanna watch you bleed. Me encanta este hombre. Es que solo le falta decir, chúpate esa, Polanca. Por cierto... Se atreve con System of a Down también, con sí, Chop Suey, ¿no? Sí, y, señor. Y luego hay una preciosa canción hecha por Richard Cheese, dedicada a Britney Spears, en la que el mensaje básicamente es... I wanna fuck you. Sí. Richard Cheese, Ricardo Queso. Ricardo, o sea, Queso. Richard. ¿Cómo suena? Cheese, C-H-E-E-S. Sí. Esto que acabamos de escuchar está dentro de un disco llamado Aperitif for está Destruction. Está a la venta. Y a la venta en está a la venta. Luego tiene un disco muy bonito de villancicos y otras canciones. Ah, pues mira. Chulo. El de villancicos. Que la se llama que viene, Silent Nights. No, la siguiente. Eso es. Especial Navidad y tal. Y luego hay, otro, hay otros discos. Venga, ya está, hay ya está. Oye, que ya está. Está bien, la prórroga esta y tal. Es que Welcome que... to the Jungle, original de los Guns N' Roses, en la lectura de Richard Cheese. Y esto es Welcome to Paradise de Green Day. Mira. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin slaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams and it's now feeling like my home. And I'm never Welcome to paradise. Y este chico ha salido ya por la puerta y ni se ha enterado, ni nadie le ha comentado, obviamente, que se le quiere ver ahorcado profesionalmente por parte de un sector de la audiencia. Veremos si la semana que viene, no, la que viene no, Ramón, que no hay programa. La siguiente, veremos si le llega onda en algún sitio o se entera de alguna manera de que hay también un sector de audiencia que no se lo pasa bien con sus tontunas. Bueno, el juego, la gilipollez de escuchar Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses en la versión de Richard Cheese y acto seguido Welcome to Paradise de Green Day, su álbum Dookie, año 94, no era solamente por el juego precisamente del Welcome y de ir de la selva al paraíso, sino para ilustrar un sabio, un curioso, un interesante al menos comentario que recogemos de nuestro foro en foros.los40.com. Ingravidez, una herramienta que ha cogido un peso específico importante en la comunicación de nuestros oyentes con nosotros. Nosotros no participamos activamente en exceso, pero sí que leemos atentamente pues muchos de los comentarios que allí se dan. Y esa parte de la audiencia a la que colabora, escribe en los40.com, en nuestros foros, pues representa un poco, hace las veces de muestra del sentir, creo yo, esperemos, del resto de oyentes, los pasivos, los que nos escuchan en casa, en la ducha, en el sofá. Bueno, en casa se puede conectar uno también, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Los que dicen, bueno, pues ahí está la radio, que me entretenga. En concreto, hace ya algunas semanas Mike de Oviedo abrió un hilo llamado Vanessa en torno a el tema del que hablábamos de la cancelación del concierto de los Killers, ¿no? Él decía Vanessa, de cuándo te han dejado tirar en el último momento, porque lo relacionaba con una batallita personal. El resto de respuestas pues han hecho referencia a otros conciertos cancelados, a fraudes, no podía faltar a Limp Bizkit, Fred Durst y compañía. Y alguien, Man in the Box, hablaba de que a principios de los 90, en su ciudad, no sé ahora mismo cuál es, tocaron Green Day cuando eran unos chavales, no los conocía ni Dios, y entonces todavía eran punkis. Y Mike le hace una reflexión, yo creo que bastante acertada, ¿no? También tocaron Green Day entonces en Oviedo, y creo que fue poco antes de editar el Dookie, y a los pocos meses se convirtieron en unas estrellas. Me hace gracia el comentario de cuando aún eran punkis, yo diría que cuando aún eran pobres, porque creo que han mantenido la actitud. Si escuchas el Kerplunk y luego el Dookie, verás que es el mismo disco. Suenan impecables, canciones pegadizas, mucha energía, buena la producción, incluso Welcome to Paradise, el tema que hemos escuchado, de ahí viene la cosa, está en los dos discos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues fue importante el cambio de discográfica, pasaron de una independiente a un sello multinacional con un mayor apoyo comercial y con la producción de Rob Cavallo, aunque no sabemos si se benefició más el productor o el grupo en este caso, porque luego es verdad, Mike, que toda la fama de este productor la cogió con aquel disco. Continúa Mike. Creo que la personalidad de Billy Joe es enorme. En el escenario desborda credibilidad y además tienen canciones muy buenas de pop, aunque estén cantadas con rabia. Pasaron de viajar en la furgoneta del padre el batería a viajar en avión, de dormir en las casas de los amigos y organizadores a alojarse en buenos hoteles y también se hicieron más mayores. Pero la actitud punk, ¿la perdieron? Pues siguieron haciendo cosas parecidas, incluso más comprometidas. Véase American Idiot. Llegaron a más gente. Transmitieron lo que intentaban con su música. Y yo es que creo que tener éxito no significa venderse, pero en general cuando un grupo triunfa parece que pierde ese punto de compartir un secreto solo para nosotros y se les acusa de perder los valores que les hicieron triunfar, cuando realmente tendríamos que estar orgullosos de que no solo triunfen los triunfitos, sino grupos que se lo han currado o que tienen cosas que decir. Y acaba Mike además diciendo, cualquiera va a pensar que Green Day es mi grupo favorito y para nada. Bueno, pues eso, una reflexión. Que llegar a más gente, que vender más discos, no necesariamente significa venderse a la Coca-Cola, amigos. Aunque esta expresión de por sí ya viene viciada. Nuestro memorial Yuri Gagarin en Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Aunque el hombre Fuya ha puesto una versión, no queríamos eliminar, cancelar hoy nuestro Memorial Yuri Gagarin, así que vamos con una canción que está relacionada con un mail que leeremos a continuación. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Es un éxito del pop español del año 1967. Ahí en nada, un tema de Los Brincos. Banda en la que estaba, pues, por ejemplo, Juan Pardo y Junior, el Antonio Morales, el Mario Rocío Dúrcal. ¿Suena fuerte? Bueno, ellos son Lori Meyers, que la incluyeron en la reedición de su álbum Hostal Pimodan hace 2 años. Hombre, hay que ser muy sordo para no notar en el repertorio de Lori Meyers la influencia de todo el pop que hubo en nuestro país en los 60. A estos, a Los Brincos, los llamaron los Beatles españoles. Bueno, a estos, a los que escribieron esta canción en aquel año, en el 67, Y esta es la versión de Lori Meyers que escuchamos porque ellos van a ser uno de los participantes en el festival Purple Weekend, el fin de semana púrpura que se celebra desde hoy viernes y hasta el próximo lunes, digamos, porque el lunes hay una actuación, la de los franceses Tahití 80, en León. Y nos ha escrito para recordárnoslo y porque le hacía ilusión que lo comentáramos Ricardo, que sin embargo no va a poder entrar al festival porque la entrada está limitada a mayores de edad y él tiene 17, se quedará con las ganas. No obstante, Ricardo, como tu mail ha sido de interés, de ilusión, pase lo que pase, aunque las circunstancias te sean adversas, pues queríamos hacerte un feedback bueno y queríamos precisamente, aparte de mandarte un saludo, pues ponerte una canción de Lori Meyers que van a estar en este festival, en este Purple Weekend, que además de Lori Meyers va a contar con la presencia hoy, por ejemplo, estarán ahora mismo en escena acabando Los Negativos y mañana pues están también los Fugtones, el domingo Los Coronas, un poquito de surf nacional, en fin, un festival digamos de los de entretiempo para mitigar estos fríos, perfecto, Purple Weekend en León, todo este fin de semana. Gracias Ricardo por tu intervención a través de ingravidez@los40.com. Vamos ahora con una banda británica que también en poquitas fechas estará actuando en nuestro país, se llaman The Whip. We can see. The Whip, aquí unos amigos, aquí The Whip, con Fiona Daniels a la batería, con Bruce Carter cantando, tocando la guitarra, con Nathan Sathers al bajo y con Danny Shaville a los aparatos, sintetizadores y demás. Ellos están en lo que los que ponen pegatinas y etiquetas se ha dado en llamar el electro rock. Así de cool suena, ¿eh? ¿Tú qué haces? Yo hago electro rock. Bueno, The Whip son de Salford, Manchester, y van a estar actuando en directo el próximo día 15 de diciembre en Barcelona, en la 2 de Apolo, y al día siguiente, 16 de diciembre, en Madrid, en la sala Caracol. Estarán presentando su primer álbum, Ex Marks Destination, en el que se incluye esta canción, este single llamado Blackout. Antes de sacar álbum con sus propias canciones, habían remezclado pues para otra gente, algunos de ellos de nuestro agrado, como por ejemplo Editors. Vamos con más presentaciones, en este caso de unos viejos conocidos suecos que tienen nuevo trabajo y que también lo van a presentar inminentemente en nuestro país. Hablamos de los International Noise Conspiracy, que vuelven a trabajar con el productor Rick Rubin en California. Supongo que para combatir pues ese frío sueco, aunque esta es una de las bandas más cálidas que ha dado nunca Escandinavia. Su nuevo disco lleva por título The Cross of My Calling y el sencillo adelanto, que lo vamos a escuchar, se ha bautizado The Assassination of Myself. ¿Cuándo van a estar International Noise Conspiracy en directo? Pues el día 12 en Madrid, en la Sala Arena, el día 13 en el Café Anchoquia de Bilbao y el día 14 en la Sala Apolo de Barcelona. International Noise Conspiracy, que además son portada del último número de Rockzone. Entrevista, un poquito, bien, se lo merecen. abrió comercialmente, fue primer single del último álbum de estudio de Muse, y ahora abre la banda sonora de la película de moda en todo el mundo, un fenómeno en los Estados Unidos y tal, y el fenómeno en las pantallas ha hecho que esta banda sonora sea el número uno. Es la banda sonora de Twilight, y en esta banda sonora pues están Muse con este tema, hay dos canciones nuevas de Paramore, Linkin Park, también Perry Farrell, un histórico componente de Porno for Virus y anteriormente Cerebro de Jane's Addiction, bueno, anterior y posteriormente, y también Collective Soul, otro de esos grupos que representa esa parte de los 90 que nos pone tan nostálgicamente cachondos. Twilight, banda sonora, y Muse, a los que acabamos de escuchar, son protagonistas también de nuestra encuesta Lo Más Ingrávido de 2008, porque va creciendo la bolsa de premios que ponemos en juego dentro de nuestras cestas navideñas. Hay 10 cestas navideñas, cada una de ellas está compuesta ya de manera asegurada por una edición inglesa, edición británica del álbum The Kings of Leon, que tiene una portada totalmente distinta a la edición que se ha puesto a la venta en nuestro país, una bolsa súper chula de Oasis, el nuevo disco Los Gallagher, también ya lo sabéis, y también vendrán a actuar en nuestro país dentro de unos meses. Y también se incluye ya en nuestra cesta navideña una camiseta de Muse, así como una camiseta de Linkin Park. Todo eso ahí juntito, y la cosa irá creciendo, porque ya sabéis que ahora os vamos a dejar para que votéis hasta que volvamos de las vacaciones de Navidad y tal, que ya será pues mediados de enero. Hay varias categorías para que proclaméis a los cuatro vientos vuestro gusto personal, que son las siguientes: grupo o intérprete, canción, álbum, videoclip, concierto, festival, y luego ya en plan un poco coña o sarna, pues decepción y sorpresa, siempre en lo que el terreno ingrávido nos atañe. No serán válidos los votos para el DVD en directo de Bustamante, por ejemplo, ya os confirmo que no. Y hoy, para mojarnos un poquito, pero fuera de concurso, nosotros no tendremos premio, nos pongamos como nos pongamos, pues hemos decidido también efectuar y hacer público nuestro voto, no para condicionar, sino bueno, pues para, si al final es algo que ya sabéis, ¿no? Porque lo decimos casi todas las semanas. Para nosotros, Lo Más Ingrávido de 2008 sería mejor grupo o intérprete, Kings of Leon, mejor canción, después de estar ahí pensando Alicia Keys, Jack White, tal, nos gusta mucho, pero al final se escapaba un poco del rollo canción. Cauce habitual, porque es una banda sonora, porque es un dueto de dos artistas que nada tienen que ver uno con el otro estilísticamente, pues nos hemos quedado con Human de los Killers. Sí, hemos dado nuestro brazo a torcer, nos parece el pelotazo de la temporada. Mejor álbum, Only by the Night, de Kings of Leon. Mejor videoclip, lo tenemos claro, Pork and Beans de Weezer, divertido y bueno, buenísimo para ver a cualquier hora del día. Mejor concierto, y ahí estábamos, que si Muse, que si Coldplay, ambos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que de repente nos ha venido así el flasazo, pero ¿qué dice Ramón? Queens of the Stone Age en la Riviera, en Madrid. Ese sí que fue para nosotros un conciertazo robusto, oscuro, potente. Muy bueno, muy bueno. Los que estuvisteis allí lo comprobasteis. Mejor festival, lo hemos tenido claro, sin gran cartel en cuanto a nombres internacionales se refiere, pero con el mejor ambiente de todos, el Sonorama en Aranda de Duero. Y luego, decepción, pues lo obvio hubiera sido decir Guns N' Roses, Chinese Democracy. Pero es que eso no ha sido una decepción. Ya esperábamos que fuese lo que ha sido, un álbum en solitario de Axl Rose. Así que la decepción, y aquí vamos a ser un poquito sangrantes con una banda que sabéis que nos apasiona, es para Prospect Match, este invento, este EP de cortes nuevos que ahora han publicado Coldplay, tanto en solitario como en una reedición de su álbum, porque francamente es un pequeño timo. Lost no aporta nada en la remezcla de Jay-Z, tampoco Lovers in Japan tiene muchas diferencias sustanciales con la del disco. En fin, yo creo que no les ha quedado este invento como atractivo del todo. Quizá para los fans muy fans sí, pero nosotros lo somos también, pero oye. Y sorpresa del año, vais a permitirnos que escojamos a un grupo nacional, a pesar de que ya sabéis que la música nacional no suena en exceso en el programa. Vetusta Morla, lo tenemos claro. Su álbum Un Día en el Mundo, para escucharlo una y otra vez. Mira, para romper con lo establecido, ahora sí escuchamos producto nacional. Y lo hacemos de la mano de los barceloneses, origen gallego, Cat People. Houses behind. Coohagen es uno de los cortes de este reciente álbum de Cat People, el segundo en su trayectoria, What's the Time, Mr. Wolf. De hecho, ya sabéis que es la última banda nacional que visitó el programa. Nos hicieron una fabulosa versión del Heart de Nine Inch Nails, Johnny Cash en acústico. Y ya podemos anunciar que el próximo grupo, la próxima banda que va a visitar Ingravidez para estar con nosotros un ratito y para hacer también un regalo a su afición, serán los madrileños Vetusta Morla. Les esperamos para alguno de los primeros programas del año que viene, cuando volvamos de vacaciones. El primero que haremos después del impasse navideño será el viernes 16 de enero. Y este es Ulises, el sencillo adelanto de Tonight, lo nuevo de Franz Ferdinand. Well, I sit in here, sentimental footsteps, then a voice say hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, oh? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows it. Se habla de influencias africanas en el nuevo disco de Franz Ferdinand. Cuando lo constatemos, lo confirmaremos, ¿no? Mientras tanto, Ulises no nos suena nada africano. Sin duda es el sencillo adelanto de Tonight. El álbum saldrá a la venta a finales de enero del año que viene. Y confirmada única fecha en nuestro país para Fall Out Boy. Será el 13 de marzo en Madrid, en el Vistalegre Center. Las entradas ya están a la venta en los puntos habituales. Y además, la buena noticia es que este festival, pues, entra dentro de la iniciativa esta Under 18, que hace que los más jóvenes también puedan acudir. Así que los menores de 18 podrán acudir a ver al directo de Fall Out Boy, que presentarán su disco Folia Duke, que precisamente será a la venta el próximo 16 de noviembre, cuyo sencillo adelanto fue este que escuchamos hace ya unas cuantas semanas, I Don't Care. Con Fall Out Boy nos vamos. Que tengáis una semana vitaminada, tal y cual y pascual. Y volvemos dentro de 15 días, programa especial Navidad, y sonarán Coldplay, hombre, para darles ahí un poquito de cariño, que no se diga.